La retaguardia. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope. Pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Y vos? Es verdad, es verdad. O sea, era una vez sola, fue casualidad. Fue casualidad, sí. Fue casualidad. No me sale saludarte porque estoy acostumbrado a verte acá, así que es muy difícil. Igual veo que estás bien porque tenés tu compañero mate y cuando tenés tu compañero mate sé que estás bien. Tengo mi compañero mate infaltable en esta cuarentena de radio más que nunca, ¿no? Siempre me gusta tener un matecito cuando estamos al aire, pero en esta cuarentena es estando al aire o estando en la operación técnica, el mate no se cambia por nada en el mundo. Sí, me preocupa cuánto mate estará consumiendo la gente en esta cuarentena. ¿Por qué te preocupa? ¿Qué tiene de preocupante? No, no sé. Yo me pregunto realmente cuánta cantidad de mate se estará consumiendo en este país y en los otros países materos. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué lo planteas como un problema? Y porque siempre hay un problema con el exceso de consumo. Por ejemplo, que... ¿Vos decís que hay un consumo problemático de mate? En realidad no es por el consumo, qué sé yo, hay gente a la que le hace mejor o peor el mate, pero, por ejemplo... ¿Hay lugares de aislamiento para gente que consume mate en demasía? No. Yo me refiero a otra cosa, me refiero a una cuestión más relacionada a la industria, ¿no? Por ejemplo, se consume más cantidad de mate. Más cantidad de mate, estamos en aislamiento, consumimos mate. ¿Las empresas qué hacen? Tomate, cobro la yerba al doble. Y ya está, reventamos a todo el mundo. Era por eso. O sea, claro. Vos te preocupaba, pero entonces tenías que haber dicho, me preocupa que suba el precio del mate porque hay mucha gente que toma. Me preocupa todo. Igual, la verdad, es el momento de apostar a las cooperativas que hacen yerba. Sí, nosotros, ¿a quién estamos comprando? Esto no es un chivo. No es un chivo. Pagamos nuestra yerba... A Las Tunas. Cooperativa Las Tunas. ¿Directamente les compramos a ellos? Directamente a ellos, sí. Es que la verdad es el momento de apostar a las cooperativas. Yerba agroecológica estamos comprando. La verdad que realmente lo vale. ¿A cuánto el kilo? 200 pesos. 200 pesos. No existe. O sea, lo mismo que está... Más barato. Más barato todavía de lo que está en góndola una marca común, sí, digamos. Sí. Pero libre de agrotóxicos. Libre de agrotóxicos. No es poca y cosa. Y directo a productores. Y además a una cooperativa. Sí, es el momento de apostar a la economía social. También, ya que estamos contándole nuestros consumos a la gente a través de la radio, no sé cuándo fue, el sábado creo, nos antojamos de comer una parrilla. Dudamos mucho porque dijimos, vamos a pedir una parrilla, nos van a cortar la cabeza. Pero llamamos a los compañeros y compañeras de Los Cabritos, una de las mejores parrillas de la Ciudad de Buenos Aires, sin dudas, y nos cobraron una parrilla para 2 personas, con la que comimos 4, 1.100 pesos. Yo cuando me dijeron por teléfono, más allá de que hay confianza con los compañeros, corté y le dije a Pedro, a Euge y a Agus, Va a venir sin carne. Va a ser chiquitita. Va a venir sin carne, va a venir sin molleja. No puede uno pensar en una parrilla, en una parrillada para cuatro personas, 1100 pesos. Bueno, no, tenía carne rica, tenía molleja. Y además, la verdad, piola. Sobró una tirita. Sobró, no sobró, siendo cuatro no sobró. Nada, busquen, googleen Los Cabritos o búsquenlos en Facebook, Parrilla Los Cabritos, tienen delivery y vale la pena, y es una cooperativa que también la estaba rompiendo antes de la pandemia y ahora están complicados, ¿no? Bueno, recién ahora están pudiendo laburar. Menos mal que no se impuso tanto el take away, así como concepto. Sí, igual la verdad que está bueno. Digo, es una cagada que el están... No, la palabra me... No, no, sí, ya sé, digo, en cuanto a la situación del takeaway, más allá de la palabra, están facturando seguramente muchísimo menos de lo que venían facturando, pero la verdad es que es la forma de poder sostener algo como eso, ¿no? Uh-huh. Es un momento muy, muy jodido, sobre todo para las pequeños emprendedores, los pequeños locales, las pequeñas fábricas. Es un riesgo muy grande el que están teniendo. Bien. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Hace un par de semanas charlamos ya con Florencia Álvarez. Ella es trabajadora de la salud en lo que tiene que ver con distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Era otra la problemática que nos la trajo al aire de La Retaguardia, pero la vamos a tener que convocar otra vez como parte de la Junta Interna de ATE, porque en promoción social, porque hay un nuevo conflicto que nosotros al menos conocimos en el día de hoy con el Hogar Eva Duarte, que es el único hogar en la Ciudad de Buenos Aires que aloja adolescentes madres y o embarazadas que tienen hijos o hijas que han atravesado situaciones de violencia de género, ¿no? Y que tienen que salir de sus hogares, y entonces el gobierno de la ciudad tiene un hogar para que ellas estén y puedan salirse de la situación de violencia. Bueno, dice que lo quieren mudar, o sea, la información oficial es que lo quieren mudar, pero la Junta Interna de ATE en promoción social dice que esa mudanza en realidad está enmascarando una suerte de cierre o de vaciamiento. Así que, Florencia, bienvenida otra vez a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Nunca una buena noticia, ¿eh? Nunca una buena noticia. A ver cuando, bueno, charlamos por otras cosas más agradables, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero decir algo, porque Flor es amiga de Eugenio Otero desde hace muchísimos años. Entonces hay como una cierta intimidad que a mí me permite decir que la mejor fugaceta rellena que yo comí en mi vida casera la hace Florencia Álvarez. Gracias, se agradece la información. confusión, Fernando. Bueno, ahora nos ponemos a hablar seriamente del asunto que tiene que ver con el hogar. ¿Qué está pasando con el hogar? Bueno, como vos bien dijiste, el hogar Eva Duarte es el único dispositivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pertenece a lo que es la Dirección General de la Mujer, de CABA. Uh-huh. Es el único dispositivo que está preparado para recibir, alojar, albergar adolescentes madres con sus hijes o que estén embarazadas, que vienen atravesando situaciones de violencia de género en un contexto de vulnerabilidad social. Bien, en el día de ayer, luego de algunas semanas de idas y vueltas, porque nosotras venimos teniendo ahí algunos inconvenientes, porque no nos permitían el ingreso de nuevas jóvenes al dispositivo, en el día de ayer finalmente nos comunicaron equipo de asesores de la subsecretaria Jazmín Lerner, la mudanza, entre varias comillas, ¿no? La mudanza del hogar. A lo cual nosotras entendemos que esto no es una mudanza, es un desalojo y claramente es el cierre del dispositivo. Uh-huh. No nos están ofreciendo, primero, lo que sucede es que no hay ningún fundamento de carácter legal ni formal, ni siquiera hay ningún tipo de sugerencia ni ningún informe que venga, por ejemplo, del Ministerio de Salud, entendiendo que hay algún tipo de riesgo en este contexto de pandemia, para que fundamenten esta situación de mudanza que quieren hacer. Cuando vos decís que les anuncian una mudanza, ¿les dicen a dónde estarían mudando a las personas que están allí? Claro, hubo algunas conversaciones cuando empezaron a surgir estas ideas que nos transmitían y primero nos habían hablado de algún lugar que estaban evaluando por distintos barrios de la capital para que nosotras fuéramos trasladadas junto con la población algún dispositivo que fuera apto para nosotras, donde supuestamente estuvieran seguras las jóvenes, las niñas y el equipo de trabajadoras. Bueno, esto cambió repentinamente y lo que nos dicen es que en todo caso van a hacer una redistribución del equipo de trabajo. Tenemos un equipo de trabajadoras, de casi 30 trabajadoras en ese dispositivo y que la población que está allí dentro también sería redistribuida en distintos dispositivos de la Dirección General de la Mujer. Uh-huh. Para tener una dimensión, no sé si es una información que puedan dar, pero ¿cuántas personas hay ahora, digamos, haciendo uso de las instalaciones de ese dispositivo, como le decís vos? Claro, ese es otro de las aristas, digamos, de este problema que venimos teniendo. El hogar tiene capacidad para alojar a entre 10 y 12 jóvenes, contemplando que estén con algún bebé o que estén embarazadas. En este momento, en el hogar, hay dos jóvenes con sus bebés, con sus hijitos. No tenemos más población en este momento porque hay muchas de las pibas que cuando comenzó el aislamiento obligatorio quedaron fuera del hogar y no regresaron. Por supuesto, estas jóvenes están en situaciones de riesgo. De hecho, por algo, ellas llegan a este dispositivo, a esta unidad convivencial, a través de defensorías, donde se informa y se evalúa que no pueden, que están en riesgo en los contextos donde estaban viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Entendemos además que están atravesadas por circuitos de violencia y efectivamente lo que sucedió es que transcurrieron algunos días y ellas mismas empezaron a solicitar poder volver al dispositivo, que además es su casa. Digo, lo llamamos, ¿no?, dispositivo para entender que es una unidad convivencial, claro, pero realmente el nombre de hogar que lleva no es casual y efectivamente es su hogar y es su casa. Uh-huh. Esto nos fue negado sistemáticamente el reingreso de estas jóvenes y también el ingreso de jóvenes nuevas que estén requiriendo este alojamiento, digamos, que estén en situación... y efectivamente sabemos que las hay, pero no les permiten el ingreso. Y, claro. Y además esta redistribución, corregime si me equivoco, supone que a todos los lugares, no hay muchos lugares hoy disponibles del gobierno de la ciudad a donde hacer redistribución sin llenarlos más de gente, ¿no? En este contexto no hay tantos lugares que estén en uso para eso, ¿o sí? Sí, mucho menos aún en este contexto de pandemia, donde sabemos que se recrudecen los casos por violencia de género. De igual modo, este ya viene siendo un problema histórico de la cantidad de dispositivos existentes dentro de la ciudad. Hay 4 dispositivos actualmente que dependen de la Dirección General de la Mujer, y entonces estarían quedando solo 3 dispositivos que ya están... 2 de ellos están colapsados. A nosotras nos dicen que nos mandarían, junto con la población, a otro hogar convivencial que se llama Juana Manso, que además está en muy malas condiciones edilicias. Sí, que es donde aquí, además estarían, sobre la calle Juan Justo, ¿no? Claro, y estarían las jóvenes en condiciones de hacinamiento, las trabajadoras también. Por otro lado, cabe destacar que este hogar trabaja con una población que son mujeres adultas, con lo cual estos equipos de trabajo tienen un abordaje que, si bien abordan las mismas problemáticas de algún modo, bueno, tenemos modos de abordaje diferentes. Claro, nosotros estamos trabajando con adolescentes y niñas. Lo cual no es lo mismo que trabajar con mujeres adultas, ¿verdad? Claro. Digo, desde todas las tareas que realizamos, que son muchísimas, sería más fácil dar cuenta de lo que no hacemos por todo lo que hacemos, en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en el maternaje y en la crianza de sus hijas. Porque ellas son muy jóvenes, claro. Son menores de edad. Florencia, hay algo que creo que no dijiste, que no te preguntamos. ¿Cuál es la excusa que les dan como para mudar este lugar? Bien, esto es importante porque claramente es una excusa. No hay hasta el momento ninguna comunicación, digamos, formal, ni que sea de ningún carácter legal, ni ningún fundamento válido para corrernos y desalojarnos de esa locación. Lo que dicen de alguna manera es: este hogar Eva Duarte funciona dentro de un predio que pertenece al Hogar San Martín. El Hogar San Martín es un hogar que aloja población de la tercera edad. Todos sabemos el riesgo que esta población tiene. Ahora, es cierto que el Hogar Eva Duarte funciona en el primer piso de un ala de este predio, de manera que las poblaciones, digamos, de tercera edad y lo que podrían ser las jóvenes adolescentes con sus niñas, en ningún momento tienen contacto. Salvo la entrada principal al edificio por el cual ingresamos las trabajadoras del Hogar Eva Duarte y todos los trabajadores que pertenecen al Hogar San Martín, luego de pasar exhaustivos controles sanitarios. Como CERT, contamos con una especie de cápsula o de cabina de alcohol, nos toman la temperatura, nos hacen pruebas de olfato, nos toman la saturación y una serie de cosas para reducir al máximo, digamos, y para tener todos los cuidados necesarios. O sea que esto está garantizado. Estamos charlando con Florencia Álvarez. Ella nos está contando, como delegada de ATE en promoción social, lo que está pasando con el Hogar Eva Duarte, que está encargado hasta ahora de atender situaciones, de alojar a mujeres embarazadas o con niños o niñas pequeñas que han pasado o que están pasando situaciones de violencia y que necesitan un hogar, digamos, que en principio sea alternativo, una salida de esos hogares violentos. Bueno, queda hecha la denuncia, pero ¿cómo la ven? ¿Qué sigue? Y en principio estamos tratando de seguir con la difusión. Hoy estuvimos todo el día visibilizando esta situación que recién ayer de alguna manera se confirma esta decisión que tienen. Nos hablan de que en el transcurso de la semana próxima se podría estar realizando esta, bueno, mudanza. Ya no la vamos a llamar más mudanza, sino el desalojo, y nos enviarían algún otro dispositivo, alguno de los otros dispositivos. Esto es lo que estaría pasando, así que nosotras vamos a seguir visibilizando y vamos a seguir resistiendo, porque nos parece gravísimo, gravísimo lo que están haciendo. Es el vaciamiento claro de una política pública, además con perspectiva de género, donde además el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaría siendo el responsable de la vulneración de derechos y del incumplimiento de la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es una ley nacional, la 26061 o la 114 de Ciudad. Así que vamos a seguir luchando porque no se cierre ese hogar, porque además se trabaja con esa especificidad, porque acompañamos particularmente a estas adolescentes y además de todo somos sus referentes. Esta es la casa de ellas y puede ser la casa de un montón de adolescentes más que lo estén necesitando, y es su derecho tenerlo. Claro. Sí, sí, además lo más tremendo de todo es que con la excusa de un motivo de seguridad y de cuidado, en un contexto como este de pandemia, lo que hacen es, el gobierno de la ciudad lo que hace es tapar los baches con atar con alambre, pegar con cinta, algo que están haciendo bastante más complicado, porque con el hacinamiento es aún más grave la situación, ¿no? Sí, sí, el hacinamiento, que además nos están enviando a otras locaciones que cabe denunciar que están en estado de deterioro, edilicio, no están preparadas para la gente, más allá de que tengan abordajes, y cabe destacar que la locación, digamos, donde el hogar Eduardo Duarte viene funcionando desde hace 6 años, ha sido construido con mucha lucha, con mucha fuerza y con mucho amor también, por parte de las trabajadoras que fuimos pasando por allí para adaptar y acondicionar este espacio para garantizar las condiciones necesarias para que ahí vivan jóvenes, adolescentes y puedan crecer niños, niñes menores de 3 años y bebés. Entonces hay una serie de cuestiones de necesidades que están dadas y ya fueron construidas ahí. Entonces nos estarían enviando a un lugar que estaría siempre en peores condiciones. Ni siquiera nos están ofreciendo un espacio propio ni que esté en mejores condiciones. Esa es la situación. Y lo cierto es que no sabemos, o sea, efectivamente no se sabe cuál es el motivo. Lo que nos planteaban también era que era previendo la explosión, el estallido de una serie de contagios masivos dentro del hogar San Martín, que es el hogar que funciona abajo, y lo cierto es que eso no está sucediendo. Claro. Bueno, sí hay que decir que hay, debe estar operando o puede estar operando de alguna manera la situación que se dio en los paradores para gente en situación de calle, donde sí hubo como contagios fuertes, ¿no? Y una serie de contactos que hicieron cerrar el de ¿dónde era? Barracas. Hay uno de los paradores que lo tuvieron que cerrar por la cantidad de contagios que había, más de 90 casos positivos. Es probable que venga por ese lado, pero bueno, de todas maneras. Sí, no nos cerraría eso en esos términos, porque son hogares donde la población es constante, digamos, no son hogares de paso, no son paradores, no hay circulación de la población. Las pibas que quedaron afuera es porque comenzó la pandemia y habían estado afuera y después no logramos reingresarlas. Aún así, con todo lo que nos costó llegar a poder garantizar un hisopado, en este caso en el hogar, en el hospital que corresponde a esa zona, con el cual tenemos red y trabajamos en todas las cuestiones de salud de las adolescentes y las niñas, que es el Hospital Tornú, aún así garantizando un hisopado previo al ingreso y entendiendo que daba negativo y que no había ningún inconveniente respecto a la salud de la joven, no nos permiten los ingresos. Uh-huh. Bueno, Flor, te agradecemos que nos hayas contado y ojalá que la cosa se solucione pronto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por acompañar ahí siempre. Bueno, un abrazo grande. Un Un abrazo, hasta luego. Hemos charlado con Florencia Álvarez, ella es integrante de la Junta Interna de ATE, y bueno, nos ha contado allí este conflicto que se vive en el hogar Eva Perón, ¿sí? Eva Duarte. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, ayer por la mañana, en el, hasta que vuelvan los abrazos, estuvimos haciendo una entrevista, que ahora vamos a escuchar un segmento, en torno de la situación de la pandemia. La COVID, le dicen ahora, no sé por qué la feminizaron, quizás por el hecho de, del diablo tiene que ser mujer, ¿no? En esta sociedad misógina y patriarcal, quizás por eso le cambiaron el género a COVID-19, que era el COVID, y ahora en los medios tradicionales de comunicación le dicen la COVID-19. Igual imagino que también debe venir por el lado de los medios tradicionales de comunicación en general no suelen darle bola a eso que planteas. Creo que viene por una cuestión de la enfermedad, porque no hablamos del virus, sino que hablamos de la enfermedad. Cuando decimos bueno, COVID-19, ponele coronavirus disease, hablamos de la enfermedad. Si no, tendríamos que decir el nombre del virus, que la gente no lo va a aprender, porque realmente es mucha más información. Bueno, la cuestión es que hablamos con alguien a quien veníamos siguiendo por redes sociales y que nos parecía piola la mirada crítica que estaba teniendo sobre el aislamiento social obligatorio, porque no era desde un lugar no a la cuarentena, sino desde un lugar de está buenísima la cuarentena, pero si no atacan los focos, como él dice, no se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, la cosa no va a andar bien. E incluso hace un contraste entre lo que para él es un buen tratamiento de la situación de los focos en Córdoba y en Santa Fe. Se llama Rodrigo Quiroga, es bioinformático, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Insisto, esto fue en la mañana de La Retaguardia, en Hasta que vuelvan los abrazos, y nos decía esto. Estamos todos los días hablando de cifras y realmente perdemos de vista que cada una de esas cifras es una persona, una familia, y es un gran problema, creo yo, porque ya medio que nos desensibilizamos, ¿no? O sea, ya vemos 40.000, 50.000 muertos en Brasil y ya pasa a ser realmente una cifra. Y nos deja de impactar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que se está manejando desde el Estado la situación en lo que tiene que ver con la salud? Bueno, la verdad que junto con otros 5.000 científicos escribimos y firmamos una carta donde proponemos primero plantear que la cuarentena es una herramienta. Es la herramienta más drástica y con más consecuencias negativas de la que disponemos, pero también es la más poderosa que tenemos para disminuir rápidamente la circulación del virus, ¿no? Y nuevamente también está muy claro que no todos tenemos la misma posibilidad

y entre los médicos va a existir y va a seguir existiendo, van a seguir apareciendo, pero justamente de la manera en la que funciona esto es con la construcción de consensos. Entonces, hasta que no se construyan esos consensos, salir a difundir noticias o resultados preliminares es realmente confundir a la gente e inundarla de información innecesaria y que realmente después no tiene demasiado sentido, porque muchas veces hay que dar después marcha atrás. Bueno, parte de lo que pasa en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la mañana de La Retaguardia, de lunes a viernes de 10 a 12 durante el aislamiento social obligatorio. Un interlocutor interesante, Rodrigo Quiroga, a quien escuchábamos recién. Comentábamos también antes de charlar con él ayer que nos cuesta mucho encontrar interlocutores válidos que puedan dar opiniones cuidadosas, ¿no?, respecto de algo que nos está ocasionando un montón de ansiedades y de miedos, y con lo que circulan informaciones apresuradas y los medios tradicionales de comunicación, con tal de decir fuimos lo primero que lo dijimos, te salen con esta cosa que no sabemos si es cierta o no, pero lo que sí sabemos es que no hay elementos todavía para publicar, que quizás depende del grupo sanguíneo que tengas, te puede pegar más o menos. Sí, como decía el otro día Diego Leuco, no me acuerdo hablando sobre qué tema, pero decía, no es cierto, te juro, es para buscar el audio y pasarlo, no es cierto, y al rato decía, no está comprobado, pero en principio no es cierto. Digo, este manejo es el que están teniendo todo el tiempo, con la velocidad de salir a decir no es cierto algo, también salen a decir esto es así. Digo, es una gravedad enorme en el medio de un contexto que no solo es peligroso, sino que además es angustiante para la mayoría de la gente. Claro. Si no es para toda, ¿no? Sí, sí. Seguramente es angustiante para todos y todas. Cambiamos de tema. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, mañana por la mañana a las 9:30, jueves 11 de junio, vuelve el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, un juicio que nosotros venimos acompañando con la hechura del diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. Mañana vamos a transmitir en vivo, en formato audiovisual. Vas a entrar a La Retaguardia, es más, ya entras a laretaguardia.com.ar o al diario del juicio y vas a ver el reproductor, el que todavía no estamos transmitiendo, pero mañana desde las 9:30 vas a ver la audiencia. Es una audiencia interesante para seguir porque va a estar Estela Segado, que es una investigadora importante que va a poder aportar acerca de cómo fue la represión y acerca de cómo fue algunas cosas que tuvieron que ver con el organigrama de ingresos, digamos, por la frontera y las caídas. Es como una, obviamente no es un alegato, los alegatos los darán las partes, pero es como una suerte de recopilación de data que seguramente va a ser interesante de escuchar. Y estamos cerquita de las instancias de alegatos y bueno, vamos a estar transmitiendo de aquí en adelante lo que nos carga de una ansiedad y una responsabilidad alrededor de este juicio que ya teníamos, pero que ahora sabemos que con la repercusión que ha tenido el diario del juicio, es fácil darse cuenta que mañana va a haber un montón de gente desde las 9:30 de la mañana viendo la audiencia. Nos enorgullece ser vehículo para que así sea, para que tanta gente en todo el mundo, porque nos está pasando de gente que está fuera del país, hay mucha gente que participó de la contraofensiva y no regresó nunca al país, o está todavía en ese exilio permanente, va a ser interesante escuchar y ver. Hoy a la mañana, también en Hasta que vuelvan los abrazos, charlamos con Gustavo Molfino, que es fotógrafo, que fue participante de la contraofensiva como integrante de Montoneros,

en una clandestinidad asumida, digamos, ¿no? Y sabiendo que era el único camino que para mí entendía que podía ser posible en cuanto a sumarme a la resistencia contra la dictadura. Me pareció que no podía elegir otro camino. Tuve en ese momento, en realidad, ni siquiera sé si le pedí permiso a mi vieja, digamos, que estaba en Francia conmigo. Le dije, me voy a España, y me fui a España, digamos. Pues ella después se sumó ella, pero uh-huh. Sí, fue así. A partir de esa edad arranqué, digamos, ¿no? Bueno, queda hecha la convocatoria, entonces mañana nos vamos a encontrar. Si querés estar a través de la radio, obviamente La Retaguardia sigue con su programación habitual, o sea que la vas a tener ahí a Giselle Rivaloff y a todo el equipo de producción de Hasta que vuelvan los abrazos en el aire de La Retaguardia, como todas las mañanas se te está haciendo costumbre. Pero también vas a tener la opción, si te interesa particularmente las causas por crímenes de lesa humanidad y puntualmente la de la represión a la contraofensiva de Montoneros, de ver la audiencia a través de laretaguardia.com.ar o de juiciocontraofensiva.blogspot.com. Nos vamos a volver a encontrar en alguno de estos momentos. Quédense, quienes nos están escuchando a través de La Retaguardia, que ya viene Rock y Arrabal.